la gente participe y que participe masivamente. Tal vez cuando comenzó la jornada, hasta las 10 de la mañana aproximadamente, no se veía tanto movimiento y eso lógicamente nos generaba una cierta preocupación. Pero bueno, como recién mencionaba, la situación se viene revirtiendo. He podido conversar con lo que viene ocurriendo en distintas localidades. No hay incidentes en ningún lado y esperemos que la jornada siga así de tranquila y que la gente se acerque a votar masivamente y exteriorice sus pretensiones. Muy bien, ¿qué esperás de la participación en la interna del frente en el que al que perteneces, Martín, específicamente? Bueno, también se ha trabajado mucho. Incluso he podido hablar con referentes de otras provincias, donde también me comentan y me transmiten que todo se viene desarrollando con normalidad y hay altas expectativas por lo que pueda ocurrir hoy y por el escenario que quede planteado de cara al gran desafío que es el que vamos a tener en el mes de octubre, donde lógicamente aspiramos a ganar a nivel nacional y a consolidar también algunos resultados en provincias donde todavía no se ha definido en el orden local. Bueno, ahí escuchábamos a